Quiero escuchar bien fuerte el aplauso para los dragones. Todos los cumbiamberos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de arriba. Las palmas de arriba. A ver, chefa, ¿será verdad? ¿Saldrá? Ajá. Un saludo para la hermana del chefa, un saludo muy grande. A ver, a ver. Ahí, ahí. Jugabas con mi amor, tú me eres así, si tú no te lo di, me entrega mi vida, me entrega mi alma. Tu boca fue la trampa para el corazón. Me tranquilo, no pasa, hoy te digo adiós. Con mi amor.